5 minutos de las 8 de la mañana, recibimos a Luis Constantini desde la CIBI Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien, acá estamos. Bueno, me alegro. La canasta llena. ¿Cómo? No lo escuché, Luis. Con la canasta llena. Ah, bien, sí. Sí, sí. Se hace cargo. Sí, digamos, está bien. Nosotros estábamos comentando temprano, ustedes ahí en La Plata no nos escuchan, pero... Es que estábamos comentando, precisamente. ¿Qué? No sabíamos si nos iba a llamar, si iba a dar la cara, si... No, sí, como que no. Si iba a pasar por acá. No, dejémosla ahí. Mejor. Bueno, ¿eh? Bueno, como usted quiera, ¿eh? Bueno, mi amigo Jorge, cuestiones que tienen que ver con el tránsito y relevantes. Porque en este momento en la Ruta Nacional 226, si bien son aislados y débiles los bancos de neblina que se están registrando a la altura de Balcarce, le decimos a los conductores, obviamente, que conduzcan con la precaución que el caso amerita. Luego tenemos marcha fluida en el tramo La Barría-Tandil, en donde va aumentando la nubosidad. Sobre la ruta 3, presencia de tránsito pesado considerable entre las localidades de Las Flores y Azul. En esta última, nuevamente, tenemos presencia de neblina que comienza a disiparse hasta la zona de Benito Juárez, aproximadamente. Dato a tener en cuenta y no menor en la mañana. Sobre la ruta 5, mucho más fluida la circulación a partir de la zona de Luján. En cuanto a los ingresos a capital, ya tenemos tránsito intenso y algo de demora en las principales autopistas, Jorge. Muchas gracias, Luis. Hasta mañana. Luego, hasta mañana. Luis Constantini desde la CIBI Central Informativa Vial con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Vamos con algunos mensajes al 1553-3147. Bueno, serio que está. ¿Cómo? Serio, Constantini. Sí, me parece bien.